sim. Si no tenemos dinero, nos dicen cumbieros. Ternura, ternura, para vos, puro vos. Cumbieros y cumbieras. Dinero, dinero, maldito dinero, manejas mi vida. Siéntate.